Sam Smith, que viene para Bogotá, I'm Not the Only One, en otras épocas. Este fin de semana estuvo en la Semana de la Moda en París, desfilando. Sí, lo vi con unos zapatos, lo admiro profundamente porque yo no podría subirme ahí, eso es para subirse ahí. Zapatos, ligueros, falda, traía cetro, bastón, sí, cavernícola, traía pelo, vikingo. Sí. En fin. Todo ahí, todo estaba ahí en el... Ella. Exacto. Gloria. Exacto, sí. Así se llama, ya no se llama Sam, sino Gloria. Y será feliz siendo Gloria. Y la Semana de la Moda en París ha dado muchas cosas de qué hablar. La moda ha estado en el discurso pop este fin de semana constantemente. Primero con el papá de la esposa de Kanye West, que está bravísimo. ¿Pero cómo? Bravísimo. Claro. Diciendo, necesito hablar con ese señor. Le dijo a TMZ, necesito hablar con ese señor Kanye sobre el tema de por qué está... Con mi hija. Por qué está haciendo vestir a mi hija de esa manera. Razón por la cual este fin de semana Bianca de repente, estaba vestida en los desfiles. Una cosa es cuando ya aparece la familia, uno ya... El papá o la mamá. Sí, uno ya le dice a Kanye... No, que mi mamá me regaña, vio que mi papá se enojó. Sí. Entonces, yo sigo sin entender qué hace ahí. Ahí se detuvo todo. Por otra parte, entonces, lanzamiento de Miley Cyrus el fin de semana. Esto fue también Semana de la Moda en París. Pharrell Williams involucrado. Obviamente, Louis Vuitton. Todo está conectado, todo está conectado. La canción está conectada a una colección de moda que está conectada al lanzamiento de Miley Cyrus. Todo, absolutamente todo está conectado. Más su participación o la confirmación hasta el momento de ella en Grey's Anatomy. Entonces dicen mucho que por eso se llama Doctor. Sí. Todo. No, pero ojo. Señor, volvemos al tema. Lo de Miley tiene 5 o 6 años. O sea, la canción tiene ya 6 años, como lo dijimos el viernes. Esta no es una canción nueva, no es una canción que se haya hecho puntualmente. De pronto la licenciaron para ese tema o alguna cosa, pero lo decía el fin de semana, lo decía Apple Music, Miley Cyrus, lo decía a Pharrell Williams. Esta es una canción que fue una colaboración que sucedió hace ya unos años y que hacía mucho rato no habían podido lanzar. Y por último, con respecto a ese tema de moda y sobre lo que ha sucedido el fin de semana, la muerte a los 102 años del icono de la moda, Iris Apfel. Fantástica, 102 años, siendo maravillosa. Esto se compartió a través de una publicación en su página verificada de Instagram. Murió en su casa en Palm Beach, Florida, dijo a The New York Times. Su portavoz, la influyente diseñadora de interiores, pasó por 9 presidentes en la Casa Blanca. Ella era la encargada del interior de la Casa Blanca. Hablaba sobre el estilo y hablaba sobre ser fashionista. Ella, por un lado, explicaba que ser fashionista tú lo decides, entonces tú compras lo que a ti te parece fashion y entonces si tú haces parte de... Ella hablaba de las cosas que no eran tan caras, que a ella le gustaba comprarlas porque jugaban muy bien, casi siempre lo que no es tan caro es muy chévere. Y sobre el estilo, que lo hablábamos la semana pasada, cuando tú decías que no hay que usar ciertas camisetas después de los 40 años. Ajá. Se me olvidó traerte la camiseta de Slayer, mañana te la traigo. Hice purga. ¿Me traes todo eso? Salió de cositas. Hice purga, sí, salí de cosas y me falta. Eso es bueno. Voy a dejar 2 pares de tenis. Claro que no vas a hacer unos zapatos, eso. Unas botas. Claro y que ya. No. Voy a dejar 4 pares, 3, 4 pares. Porque es que me he dado cuenta de una cosa. Uno de calle. ¿Ah? Uno elegante, un tenis y un... Sí. Y la babucha. Sí, me he dado cuenta de una cosa y es que cuando uno se muere... Nada se lleva. Nada se lleva y entonces a los que nos quedamos nos toca botar todo. Claro. Entonces estuve hablando a propósito de la muerte de mi papá hace un mes o algo así. Que ¿o algo así? Sí. Un poco más, un poquito. Sí, un poquito más. No, sí, pues fue el 27 de enero. Y tocó votar también. Entonces estábamos revisando con mi mamá todas las cosas, el closet y todas esas cosas, que es un proceso bien harto de hacer. Sí. Y es bien difícil de hacer ese proceso. ¿Te quedaste con algo? ¿Cómo es de difícil este proceso? Esa es una de las cosas. He intentado quedarme con cosas que dejó mi papá. Una camisa, ¿no? Un saquito. Sí, una camisa, un saco. Por Blazer. Supuesto que no. No me siento cómodo poniéndome cosas de mi papá. Ah, ok. Pero pues, bueno, no sé. Más adelante. No, nada, no. Dejo unas cuantas joyas en una caja fuerte. ¿Trajiste los rollos? Sí, bueno, tengo los rollos, tengo unas cuantas joyas, unas cosas. Trae las joyas, okay. También. Si te pesan las joyas, dámelas. Las joyas son pesadas. Yo sabré. Dejo unas alhajas. Esa purga pasa para acá, que yo sé darle buen uso a la purga. Entonces, claro, por ejemplo, dejó unas botas espectaculares y dije, mañana me vengo de botas. Son de la misma talla. Nuevas. Claro, me dio. ¿No entendí nuevas o? Nuevas. Ah, ok, nuevas. Sí, nuevas, ya. Las botas. Entonces dije, hombre, están nuevas, me las voy a poner. No soy capaz de ponérmelas. No soy capaz de ponerlo. En todo caso, lo que alcancé a ver durante la semana pasada que estuvimos como en ese tema fue qué cantidad de cosas que acumulaba mi papá que no servían para nada. Tiene centenares de discos compactos vírgenes, pero centenares. Tiene por lo menos... ¿La torre? ¿Tenía torre? Tiene por lo menos 35 torres de discos compactos. Llévalos a una papelería. Llévalos a Harry Potter y allá te lo decía. Yo le decía a mamá, mamá, eso no sirve para nada. ¿Será que alguien usa todavía eso? Yo. Nadie usa eso. ¿Música ahí? En serio. Sí, la nos volvemos. Pues llegué a la casa y decirle a Paula, vamos a hacer una purga. Porque si yo me muero mañana, no quiero. No, pues es que es una realidad que puede suceder en cualquier momento. No quiero que le toque botar tanta cosa. Sí, no quiero que le toque botar tanta cosa. Venga, regáleme saquitos. Si va a botar saquitos y esas cosas, bueno, démelas. ¿Pero en serio? Se lo juro. Pero son cosas de segunda. Sí, yo uso ropa de segunda. Acuérdate que la semana pasada hablamos de eso. No hagas esa cara. Además, tú hueles a rico. Gracias. Son mañanas de la X103.9 FM, 7:38. ¿Qué es esto, hombre? Benson Boone. Ah, bueno. El número uno. In Spotify. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four. Please stay. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. Es el número uno en Spotify en los Estados Unidos y en el global. Que es como en los Estados Unidos. Sí, claro. Acuérdate, sí. Seamos honestos. Sí. El Spotify global no es global, es de Estados Unidos. California. Es California y México. Sí. California y México, güey. ¿Este señor tiene disco? Benson Boone se llama el señor. La canción se llama Beautiful Things. Es el número uno en los Estados Unidos en el top global de Spotify. 7:40 de la mañana, en las mañanas de la X103.9. Volviendo al tema de la moda. Entonces... Yo creo. Señor. Yo creo que uno tiene que tener. Porque la moda es rápida y no hay nada que hacer, Dirty, ya. Es decir, estamos condenados por el mismo establishment del fashion. Pero no porque todo es circular y regresa. Estamos condenados a que lo que nos están vendiendo es rápido y por lo tanto. Debe salir rápido de nuestros closets. Pero entonces no hagas caso entonces, a eso. Entonces, 6 meses una camiseta. No, señor. No, que 8 meses un pantalón. Sale. ¿Pero lo regala? ¿Lo dona? Sí, se puede donar, se puede regalar. Y tenis. Un tenis. Tenis. Máximo, por lo que he podido ver. Porque hay tenis que tengo en por mi... Por lo que he podido ver. Porque tengo tenis que digo... No los quiero botar, no quiero deshacerme de ellos 2 años. Claro que no. Yo tengo ropa de hace 10 años. ¿Y la usas? Sí. Ayana, mi recomendación. Claro que no. Como gurú de la moda en estos momentos. Gurú de la moda porque no, es todo el lo Hugo contrario. Lombardi, la idea es tener en serio moda circular. Llegó la vida. Llegó el glamour. Hugo Lombardi. Estaba allá. En París hizo desfile y ahí se lanzó una cosa muy seria. Creo que se gastaron toda la platica que quedaba en Caja Chica. En Caja Chica, que es RCN Televisión. Son mañanas en la X103.9 FM. Entonces, hoy elucubrando sobre el tema de la moda y sobre la muerte de Iris Apfel. Estábamos conversando sobre ese asunto y volveremos al tema más adelante si tenemos alguna inquietud. Pero vamos a hablar de Rihanna, de ese penoso acontecimiento del fin de semana producido en la India y que le costó a una pareja, al parecer la más adinerada de ese país, más de 6 millones de dólares. Una presentación que no tiene presentación. ¿La tenías literal guardado como gran titular? No, se me acaba de ocurrir. Se me acaba de ocurrir. Grandes titulares. Celebraron las nupcias de Anand Ambani, el hijo menor del multimillonario industrial indio Mukesh Ambani, y su esposa Radhika Merchant. Claro. De los Merchant. Claro. De abajo. De Nemocon. De Nemocon, exacto. 6 millones de dólares, muchas cosas. Yo estuve analizando y te leí, te oí y te vi cuando hiciste la reflexión que no te gustó nada. Hay un video muy gracioso de ella en el que está lista para presentarse. Hay que recordar que a donde llegares, ¿cómo es? Haz lo que vieres. Bueno, o sea, donde fueres, haz lo que vieres. Entonces hay ciertas costumbres y ella arranca a bailar como con alguien y entonces intenta hacer como el movimiento. Pero como que se acuerda y dicen, uy, no, este no es el lugar. Y después hace cara como casi la embarro. Ahí lame profundamente. Ahora, si a ti te pagan 6 millones para ir a hacer fonomímica, como decían los papás, fonomímica. Ya intentar bailar. En los 80 le decían a uno, bueno, en el programa de primero de primaria, bueno, vamos a hacer declamación por Paola Rangel, fonomímica de Juan Gabriel por Alejandro Marín. Y el feliz así, listo, vamos, voy con toda. Y ella hizo algo así. Fonomímica. Con su pelo largo y tenía sus trajes. Y yo decía, si a mí me pagan 6 millones por eso, yo lo hago. Yo no, es que se le nota la salida de las canchas. No, y porque ya sé que solucioné mi vida para siempre. Mm. No, yo no tengo ningún problema con que la gente haga plata. Es que no, ese no es el problema. A mí lo que me molesta del asunto es que me traten de vender a Rihanna como un ícono musical que ya no es. Sí, ya no. ¿Saben? Que porque se ganó 6 millones de dólares presentándose por ahí en una fiesta de dos ricachones. Pues sí, entiendo. Y entiendo que la gente caiga y que caiga en eso, ¿no? Pero sí. Ya, it's over. It's over. Es triste de ver, sí, ¿no? Sí, claro. Yo veía eso y no sé qué me daba más pesar, como que esté expuesta a la luz pública de esa manera por ese lado. O que la gente sea tan poco crítica, ¿no? Que la gente caiga tan rápido y tan fácil ante entretenimiento tan barato. Es que es muy barato. Qué cantidad de contradicciones, porque creo que estamos en un momento donde todo el mundo critique, todo el mundo opina y todo el mundo destruye, y hay otro tipo de cosas en las que caen sin analizar, sin no, pensar. No, es que estamos... Es contradictorio todo. Estamos en un momento del entretenimiento en el que da la impresión de que hay celebridades que están blindadas contra la crítica y el odio, y la verdad es que simplemente hay ejércitos encargados de que eso suceda, de que no les suceda, de que no les suceda absolutamente nada. Y están pagados. Claro. Están pagados en su mayoría. Entonces, sí, Rihanna en su primer concierto desde 2016, ¿no? Hace 8 años. Pues después del Super Bowl. Después del Super Bowl. Eso sí está muy bien como armadito para que no se vea rastro de que algo pasa mal. Cierto, cierto. Pero este sí, no. Aquí yo la amo. No. No, no. No, no, no, fatal. Todo es fatal. Sí, ya no. A mí ella me dio mucha risa con lo del ese video cuando dice como, uy, que estoy a punto. Sí, yo lo vi. Pero bueno, ahí tiene 6 milloncitos de dólares más. Está, son mañanas de la X, 103.9 FM, no le digas nunca. no, 6 millones. A 6 millones de dólares. No importa cómo luzcas después en redes sociales, al fin y al cabo tendrás un ejército de fans comprados que te adorarán. Todo Gallagher's High Flying Birds en las mañanas de la X103.9 FM. Ha llegado el primer blockbuster, la primera película taquillera del año. La película se llama Duna Parte 2. El primer gran fin de semana de taquilla en cine de 2024 con 81,5 millones de dólares domésticamente, según los estimados de algunos medios de comunicación en los Estados Unidos, y 178 millones de dólares recaudados a nivel mundial. La secuela va en camino a convertirse en el mismo éxito financiero del original, de la película, de la primera película de 2021, que se lanzó tanto en teatros como en HBO Max. Muy buena película. ¿La viste? ¿Te gustó? Me gustó. ¿Te dormiste? No me dormí. ¿A qué función fuiste? No, fui temprano y logré combatir el sueño. ¿Te gustó? Fue esa muy franja? Chévere, sí. Y me gustó la película. La película es increíble, tremenda película. ¿Es necesario tener clara la primera? Hay que ver la primera. Me compré el libro. ¿Perdón? Compré el libro. ¿Es gordito? No sé todavía porque no ha llegado. Ah, lo hombre. Compré en la noche mientras estaba viendo Duna Parte 1. Hice la tarea. Muy bien, entiendo, pero léelo. Sí, claro, lo voy a leer. Hice la tarea porque es que además es la novela de ciencia ficción más vendida de todos los tiempos. ¿Qué tal eres? A ti te encanta la ciencia ficción, ¿no? Yo soy muy feliz, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, a ti sí te gusta. Lo que me cuesta de la ciencia ficción de esta naturaleza es su conexión tan cercana al pasado de la humanidad, que es lo que, por ejemplo, nunca me gustó de Mad Max. Nunca me gustó la naturaleza tribal de Mad Max. No me gusta ese cuento de que en el futuro nos volveremos como distópico. Sí, pero más que sufriendo por el agua, entonces están las tribus y los que están y las madres y las mujeres con las, sí, ya te entiendo. Sí, no, es más como mi conflicto con la ciencia ficción que utiliza culturas de milenarias o tribales. O tribales, o tradicionales, o ancestrales, es precisamente su regreso como en el tiempo hacia una época mejor de cavernas. Ah, ya. No, porque es que ya no va a existir nada, Alejandro, solo desierto y cavernas. Todo y es cíclico, sí, todo se va a repetir. Sí, claro, y la humanidad es más primitiva, entonces es mucho más sanguinaria, es mucho más... Es mucho menos consciente del valor de la vida y ese tipo de cosas, como en el pasado. O sea, en el pasado... A sobrevivir y ya. Exacto, era eso. El más fuerte. Y sí, y volvemos al tema de las modas. Por ejemplo, a mí las modas de Mad Max nunca me gustaron. Lo mismo me pasaba con Duna, como que digo... No, a mí me gustan las ideas que se tienen en la ficción científica de mundos súper desarrollados. Obviamente... con las mismas complicaciones o incluso a veces más complicadas las naturalezas del ser humano mentalmente, pero con autopistas voladoras y esas cosas. A mí me gustan las sociedades que gravitan, ¿Tron? Que flotan, como ese Tron. Tipo de cosas. Oye, y se ve linda. Estuvieron adelantando imágenes del señor Jared. Bello, bello, Tron es muy bello, toda claro, la vida fue muy linda. Pero le hice la tarea a Duna Parte 2, hice la tarea de volver a ver Duna Parte 1. Me asombra muchísimo, al igual, ahora tengo que volver a ver Mad Max la original y Mad Max Fury Road. Me asombra la forma, porque ahora que estuve leyendo a Aldous Huxley, estuve leyendo El Mundo Feliz, y que les había dicho que una de las cosas que... logra la gran ciencia ficción es establecer todo lo que va a suceder en el futuro, ya sea inmediato o lejano, con base en comportamientos del pasado. Le pasó a Huxley con Un Mundo Feliz y su observación alrededor de culturas e ideologías como el maltusianismo, que terminan volviéndose nazismo y fascismo, a